Ahora estamos con el doctor Fernando Armas Asín, doctor en Filosofía y Letras, posgrado en Historia de la Iglesia, miembro ordinario del Instituto Río Agüero, docente de la Universidad del Pacífico, profesor de posgrado de San Marcos, que ha publicado un libro, bueno, ya tiene otros publicados, especialmente interesante, Iglesia, Bienes y Rentas, un estudio, para mí erudito, para él seguramente simple, de cómo fueron o cómo han sido las relaciones entre el patrimonio de la Iglesia y el Estado peruano. Desde la expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII en España y sus consecuencias, digamos, ultramarinas aquí, hasta 1950. Ese es más o menos el arco histórico del trabajo. Asistimos al análisis de una Iglesia muy rica, donde solo la orden jesuita, por ejemplo, tenía patrimonios de 8 millones de pesos de aquella época a la hora de ser expulsada de aquí, y luego, por todos los procesos de desamortización y de, digamos, laicismo beligerante del Estado peruano, asistimos a una Iglesia más bien que vive de las limosnas y de las dádivas. ¿Cómo definiría esta historia de la abundancia y del poder a una cierta marginalidad, doctor Armas Asín? Buenos días. Buenos días, gracias. Y yo lo definiría como un proceso que en la base de todo esto está el proceso económico, es decir, toda la desamortización, como se conoce a esta época del siglo XIX hasta el inicio del siglo XX, donde la Iglesia Católica en el Perú, como en otras partes del mundo, tiene que reducir su gran patrimonio agrario, su gran patrimonio urbano. Esto se va dando por una lógica de avance del capitalismo. Es decir, no se entiende esto sino por un cambio de coordenadas que hay en el mundo a partir del fin del 18 y con fuerza en el 19, donde la economía capitalista le hace los nuevos ricos en el Perú empiezan a avanzar a pasos agigantados, y el Estado y los políticos de la época empiezan a dar una serie de leyes que van permitiendo, ¿verdad?, este lento traspase, y eso es lo interesante, este lento traspase de bienes agrarios o bienes urbanos de manos eclesiásticas a manos laicas, ¿no? Y yo creo que eso es un proceso que no se ha estudiado mucho en el Perú. Paseamos, en fin, por capitales de provincias o acá mismo en Lima. La Iglesia era un obstáculo. La pregunta es, claro, ¿por qué, si la Iglesia se había adaptado de un modo tan dúctil a tantos episodios, por qué no se adaptó al capitalismo? Se adaptó. Una de las conclusiones del libro, el libro se plantea dos cosas. Uno, cómo se dio el impacto de este traslado de bienes, y dos, qué pasó con la Iglesia. Sí, la Iglesia tenía X cantidad de rentas para mantener sus diversas actividades. ¿Qué pasó luego? Lo que yo sostengo es que la Iglesia se reconvierte su patrimonio, va trasladándose, entre comillas, echada de ciertas áreas económicas, pero encuentra otras menos visibles. Por ejemplo, todos sus ingresos, todas sus inversiones en instrumentos de largo plazo en el sistema financiero, eso poca gente lo conoce. He seguido la pista a varios monasterios de Lima, y veo cómo ellos van los dineros que van recogiendo de este proceso de desamortización que el Estado o particulares le va pagando, los van invirtiendo en otros instrumentos, en depósitos a largo plazo, etcétera, etcétera. Solo un detalle interesante. Ante un monasterio en Lima, por ejemplo, para 1948, tenía en cuentas en el Banco Popular y en el Banco de Crédito $1 millón de la época, lo cual significa unos 20 millones de dólares de hoy, en efectivo. Y eso nos da cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, esto también ayuda a explicar por qué no ocurrió aquí en el Perú lo que ocurrió en México, ¿no? Donde, frente a este proceso, que como le digo, le se dio en todas partes, ahí hay una reacción virulenta, hay un tema político detrás, hay un enfrentamiento conservadores católicos versus liberales, laicistas, y que se llega, pues, hasta derramamiento de sangre. En el Perú, uno, el proceso fue lento y sostenido a lo largo del siglo XIX hasta inicio del siglo XX, o sea, no fueron leyes de golpe, sino poco a poco, y dos, La iglesia se fue adaptando a las nuevas circunstancias, ¿no? Y esto es lo peculiar. Ojo, con eso no quiero decir de que... Por lo tanto, en Perú tenemos una de las iglesias mejor dotadas desde el punto de vista patrimonial. Sí. Mejor dotadas porque hay... No como en el siglo XVIII, donde eran virtualmente dueñas del país. El detalle es que en el siglo XVIII tenían una influencia económica y por lo tanto política enorme, y en el siglo XX siguen sosteniendo sus necesidades, pero con otro tipo de... Que ya no es visible, ni los otros actores en el mundo económico lo ven como un peligro, ni mucho menos. Eso, digamos, lo interesante, ¿no? Claro, no son los viejos solares, pero son las viejas escuelas, los viejos colegios. Así es. Que en realidad son mucho más decisivos para la iglesia que los viejos solares, porque son fábricas de mentes. Así es, así es. Y ahora... ¿Podemos decir entonces que la iglesia sigue siendo tan influyente como hace mucho tiempo en el Perú? Con otras características, claro que sí. O sea, de hecho, hoy día se puede seguir discutiendo que los evangélicos, que los católicos son 60, 80%, lo que sea, pero la influencia en los medios de comunicación, por ejemplo, de la iglesia es importantísimo, ¿no? Hablemos de aborto, digamos, hay algo que permanece en el tiempo, ¿no? El sustrato económico ha cambiado, pero lo otro no, ¿no? La superestructura, como dirían, ¿no? No. Ahora, ojo, lo que quería decir es que, por otro lado, esto no quiere decir de que nos parecemos más al Vaticano que a México, en resumen. Claro, nosotros tenemos unas capacidades de adaptación y de mantener las buenas formas. Ni el liberalismo fue tan salvaje en el Perú, liberalismo criollo, liberalismo de empresarios de la época, que están tomando tierras, etcétera, ni los movimientos conservadores en el Perú fueron totalmente radicales, ¿no? Un poco que, como que la grisura siempre nos ha marcado, ¿no? La medianía nos ha marcado. Sí, definitivamente. Otros dirían la moderación, cuidado, ¿no? También es cierto. Sí, pero cuando uno ve en este tema específico a manos de quienes pasan los bienes que van de manos de iglesia a manos laicas, ahí tienes a muchas de las fortunas que luego muchas de ellas terminan con la reforma agraria. Es decir, las grandes fortunas agrarias de la costa, incluso el capitalismo de la sierra, tienen sus orígenes en esta época, ¿no? Entonces son gente que además eran diputados, senadores, etcétera, y que les interesaba de sobremanera obtener estos recursos, pero tampoco irse a enfrentamientos porque sus hijos iban a colegios católicos, etcétera, etcétera. O sea, esa capacidad de moverse, ¿no? O sea, es interesante de ambos lados. Inclusive cuando los realistas son vencidos, lo que se expropia dura muy poco, ¿no? Porque después hay una nueva ley que le permite al sucesor del expropiado hacerse con el bien y solo distribuir el 20%, ¿no? Así es. Y solo es regalar, digamos, el 20% al Estado. Así es. O sea, el radicalismo dura un poco, poquísimo también. Dura muy poco. Y con la independencia, por ejemplo, se expropian muchos, por una ley especial que se expropian conventos y propiedades de estos conventos, pero inmediatamente a los 3-4 años que está pasando, es un proceso, entre comillas, de privatización de la época, beneficiando a quienes, beneficiando pues a todos los grupos alrededor del presidente de turno, el caudillo de turno. O sea, eso que siempre denunciamos históricamente está ahí presente con todo este asunto de los bienes de la iglesia, ¿no? Sí, lo más interesante. Entonces, la conclusión es que seguimos teniendo una iglesia rica. Sí, bajo otros términos, menos visible, pero sí. Y ahora con el tema de turismo mucho más. Muchos de los viejos monasterios e iglesias ahora se están restaurando, etcétera, para el turismo, ¿no? Y eso es interesante también, ¿no? Como otro tipo de actividades económicas de la iglesia. Exactamente. El libro Iglesia, Bienes y Rentas se presenta este viernes 17 de agosto. ¿Dónde? Disculpe. En el Instituto Ribagüero, en Camaná 451. ¿Y la hora? 7 de la noche. A las 7 de la noche, en Instituto, 7 de la noche, Instituto Ribagüero, este viernes 17 de agosto, Iglesia, Bienes y Rentas, del doctor Fernando Armas Asín, que acaba de darnos un repaso somerísimo respecto del contenido muy rico, muy atractivo de esta publicación. Bien, hasta mañana. Gracias.